El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muchachada, ¿cómo están todos por acá? Bueno, por el otro lado. Una noche más de Desfase Insomne. Noche medio atareada, llenos de lluvia. El sur de Quito está inundado, ¿vieron las noticias? En realidad no he podido ver las noticias, pero no me extrañaría porque yo he hecho bestia. No, hay unos puentes, o sea, estos puentes de nivel que están inundados. Sí, sí. Ajá, hay una camioneta que parecía una lancha. Que se iba así por ahí. Pero es una cosa tremenda. Esos desniveles son... Los malditos, ¿no? Malditos. Los deprimidos. Los deprimidos, perdón. Los deprimidos son unos malditos. Esos depresivos son unos malditos. Y también, yo vi también el paso del nivel de la prensa. También está... Ah, ese es un clásico, pues. Pero si ese no se colapsa, es que no es invierno. Es que yo vi hace unos años también pasó lo mismo. Colapsó y una pobre señora salía del carro nadando, ¿cacha? O sea, el carro ya le dejó ahí y la señora como... Plena abrazada, intentando salir del paso del nivel. O sea, ya sabe cargar a su boya de pato. Sí, ojalá cargue boya de pato alguna cosa. Y con estas predicciones del clima arrancamos este lunes de Desfase Insomne. Tenemos ahí algunas cosas preparadas, tenemos una entrevista y algunos estrenos. Sí, tenemos algunos estrenos y estamos aquí con el Sebas Catán. Hola gente, gracias por invitarme. Chévere, vamos a hablar después un ratito. Vamos a ir con un par de canciones y después hablamos. ¿Cómo de lleno contigo? Le introduce, le saluda y luego le dice ahora, ahora no hables más. Perdón, pero es que para que hables así a plenitud, te sientas cómodo. ¿Te parece? Ya, chéverazo. Pero entonces vámonos rapidísimo. Arranquemos. Nos arrancamos de una, nos vamos con un... Después si nos vamos con un doble. Vamos con doble. Que son más o menos estrenos. Nos vamos con la nueva canción de los Arcade Fire, esta banda canadiense que sacó algo nuevo. No sé si es parte de un álbum, tengo que verlo muy bien, medio bien, pero parece que sí, tiene algunas cosas así como que son parte ya como probaditas de un nuevo álbum que van a sacar. Pero la cosa es que esta canción es una canción protesta contra Donald Trump, ¿ya? Entonces más o menos así pondrán como... atención. Pondrán atención, porque las dos canciones que vamos a poner son canciones más o menos de protesta, ¿no? Como así, como cosas, no sé, mensajes como medio escondidones, pero que lo que están denotando es un poco que la gente, bueno, por lo menos estas dos bandas no están muy de acuerdo con... La gente está cambiada. Con Donnie, ajá, porque Donnie está haciendo pendejadas. Pero primero nos vamos con esto, los Arcade Fire y la canción I Give You Power, y después nos vamos con el otro estreno de la noche, que es a cargo de los Gorillaz, con esta canción Hallelujah Money. Sí. Pero tienen, o sea, no me acuerdo el nombre de la persona con la que hicieron este... Benjamin Clementine. Benjamin Clementine, que es una maravilla, este man es una bestia. Entonces vamos con estas dos canciones, un doble, aquí en Desfase Insomne, y arrancamos el programa. ¿Les vamos con eso. Vámonos. Power, and now I say

sunny. Y estamos de regreso en el Insomne. Esta noche pusimos ya un par de estrenos y ahora vamos ya a arrancar con la entrevista que tenemos preparada. Sí. Está con nosotros Sebas Catán. De Deus Ex Machina. Estaba pensando en el nombre del grupo mientras pensaba en tu nombre. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo bien, va? Bien, gracias por invitarme. Son lo más. Muchas gracias. Chévere, una vez te sientes. ¿Hace cuánto regresaste aquí al Ecuador, a Quito? Volví. Fue raro. En verdad viví aquí en Quito 2 años y volví a, y después regresé a Buenos Aires. Pero ¿ya? Casi siempre viví en Buenos Aires la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Desde los 18 hasta hace poco. Viví acá 2 años y después volví otra vez. Hace 1 año y medio que estoy otra vez en Buenos Aires. Sí, siempre estás así como cambiando constantemente. Sí, ha sido por varias cosas. A veces por suerte de trabajo acá. A mí me dijeron que también era por tráfico de Fernet. El teatro no está funcionando. Necesito hacer un tráfico de Fernet cada tanto. Tú sabes, hay que buscarte las vías alternativas. Hay que buscarse, sí, sí. Pues, de alguna forma hay que buscarse las alternativas. Pero ya estás acá y te vas a quedar un tiempo acá. Me quedo 2 semanas. Solo vine 2 semanas a dar un taller porque la gente del Centro Cultural Benjamín Carrión se portó súper bien y me invitó a dar un taller. Así que aproveché que venía por eso y abrí un par de talleres más, que es como la razón por la que... Es el objetivo principal porque estás aquí. Sí, en verdad es como hay un gran objetivo, y así me empiezo a meter ya la publicidad de todo. Dele nomás. Que es que este año el grupo cumple 10 años. 10 años, loco, de estar haciendo... Y un poco por ahí venía la pregunta, porque más o menos era... Bueno, nosotros tuvimos la última entrevista hace yo no sé cuántos, unos 3 años cuando no estaban... No, loco. ¿Tanto? Yo creo que sí, claro, sí, con la gente de Moon. Tuvimos una entrevista hace 3 años. Muchísimo, sí. Ajá, más tal vez. Y ahí fue la última vez que conversamos contigo. Pero de ahí a más o menos saber qué fueron las cosas importantes que ha hecho primero Deus Ex Machina. Y después contigo, así que ¿qué ha pasado con tu vida, Sebas? Verdad, desde esa entrevista pasaron muchísimas cosas. En verdad, justo en ese año, que fue el año que hicimos una obra que se llamó El Final de la Línea. Sí. Fue un momento en el que el grupo se reconsolidó como con sus nuevos integrantes, porque habíamos tenido una cierta variable de gente, y también con un modo de trabajo como más concreto, que en la siguiente obra que estrenamos acá, que fue El Modo de los Días, se afianzó más, yeah. No solo como obra, sino como grupo, como se empezó a crear un pensamiento grupal que ya no dependía tanto del material escénico que estábamos trabajando, sino de la búsqueda, que fue justamente desde eso, en verdad, desde hace 5 años atrás. Sí, salvo sí. Hace un montón. Un montón de tiempo. Entonces, en todos esos 5 años estuvimos investigando dentro del material de las obras, pero a la vez como grupo. Ya. Y fortaleciéndonos también como grupo. Yo en ese tiempo vine también acá, viví 2 años, y estuve a cargo de La Butaca, que ustedes también conocieron. Claro, que ahí fue toda la cuestión del ciclo de La Butaca. Y ahí hubo como un espacio muy intenso de investigación, donde pudimos poner a prueba todas estas ideas que nos surgieron en las obras, y que ahora que volví a Buenos Aires, hace 1 año y medio atrás, los estamos volviendo a mover con la gente del grupo, ¿viste? Como es como cualquier... Viste, método científico, viste, una hipótesis y de ahí aprobar esa hipótesis y descubrir si es que nos llevó o no a ningún lugar. Y hemos tenido 5 años de eso, que pasaron 2 obras en la mitad, es decir, el final de la línea de aquella vez, El Modo de los Días, mentira, más obras, Cállate, que fue otra obra que trajimos hace poco, ya. Y El Resto de Silencio, que fue una obra que hicimos con gente que estudió con nosotros. Eso fue como el proceso de búsqueda hasta llegar a este momento que... Sin darnos cuenta, pasaron 10 años, ¿viste? Como qué locura, 10 años ya. Desde que se fundó el grupo. Y ha sido una dinámica del grupo de ir y venir entre Ecuador, Quito específicamente. Bueno, que también he girado un poco en otras ciudades del Ecuador. Acá en Ecuador hemos viajado bastante. En Buenos Aires, digo, en Argentina ha sido solo Buenos Aires. Pero ¿cómo ha sido esa dinámica para ustedes de estar en como en dos países? No sé si radicados, pero han estado en constante movimiento en los dos países. Sabes que es súper enriquecedor. Fue como básicamente el grupo se armó de eso. Como de aceptar que somos de distintos países, que tenemos realidades sumamente distintas. Que Ecuador en, digamos, igual Quito, por ejemplo, ahora ya más o menos uno empieza a ver, pero Quito hace 10 años de atrás era otra cosa. Y Buenos Aires siempre fue este monstruo de teatro, ¿viste? Como que crece y crece, y en estos 10 años ha crecido más todavía. Así que poder ver esos dos mundos y poder de alguna manera dialogar en esos dos mundos ha sido como súper enriquecedor. Nos tocó igual luchar con aceptar eso, ¿viste? Porque hay cosas que acá algunas son más fáciles, otras son más difíciles, allá unas son más fáciles y otras más difíciles, y no coinciden, ¿viste? No es que es lo mismo en los dos lugares. Claro. Así que de aceptar las reglas de juego de cada lugar, y igual las reglas de juego del teatro, que nunca son fáciles, ¿viste? Como vivir de esto en ningún lado. Es muchísimo más jodido. Pero bien, ha sido hermoso, en verdad, aceptar la cultura de los otros lugares, te borra las fronteras, ¿viste? Ahora que estamos con esto de Trump ahí. Con esto de las fronteras. De las fronteras tan marcadas, ¿viste? Como una pared. Aceptar el trabajo de conocer a gente de otros lugares es lo mejor. Borra totalmente las fronteras. Como hace mucho que en el grupo no nos... A veces por la dinámica rarísima de pedir auspicios, tienes que marcar, ¿no? Como el grupo es de acá y de acá. Claro, pero de alguna forma. Internamente ya de eso desaparece, ¿viste? Como... Y los ves ¿viste? A ellos con viste. Ciertamente se desaparece. Y se desaparece, ¿viste? No, pero los ves a ellos también. Haber como incorporado tanta cultura ecuatoriana que nada, es lindísimo. Porque ellos también pasaron, o sea, cuando vino y también estuvo de gira el grupo y estuvo haciendo obras acá, ellos también pasaron muchísimo tiempo acá. Sí. Interactuaron igual con mucha gente de acá también, con todos nosotros igual. Sí, sí, sí, es que aparte es gente como tan abierta, ¿viste? Ninguno viene en plan de estrellita de nada. No, todos, no. O sea, todos son gente trabajante. ¿Trabajante? ¿Trabajadora? Oye, igual. Toma nota de cómo hablo. Igual está grabado. Estoy todo, dañado. Que estamos una copia después. Por favor. No, sí, gente que trabaja muchísimo y que está para eso. Y que llegó y, como vos dices, como se juntó con todos nosotros, siempre desde el mejor lugar. Sí, hizo hizo una comunión bien bacán y todo. Y así vienen y ahora son como familia, ¿viste? Siempre que llegan, vienen a ver a los mismos. Mi familia es como su familia de ellos, así como la de ellos mía ya, como... Bacán, una vez. Lindo. Y llenos de Fernet. Y full Fernet. Vámonos con un poco de música y seguimos con la entrevista. Vamos con música. ¿Qué tienes, Camilo? Vámonos con otro doble. Pero, no, más bien vámonos con una y después nos vamos con un doble. ¿Un simple? Sí, vámonos con un simple y después con un doble. Dale, ¿qué tienes? Vamos con el tercer estreno de Espacio Insomnio esta noche. Vamos con la banda Spoon. La canción se llama Hot Talks. Y es una banda, esta banda fue editada y producida por este discográfico que es conocido, se llama Matador. Que ha tenido como, siempre hacía bandera con un montón de bandas de música indie. Y esta banda, claro, una banda de música indie saca este disco con Los Matador. Y es un disco que ha dado muy buenas como señales en la crítica. Así como que la crítica especializada en música, creo que es una huevada hablar de crítica especializada, pero dicen que es bueno. Ya hablamos de esto de la crítica, Camilo. Sí, ya hablamos, ya no puedo hacer nada. Siempre digo, es que cuando hay bandas que no las conozco, siempre tengo que decir que la crítica dijo esto. Claro, no, porque no puedo decir, es que un amigo me dijo esto porque no la conoce. Referenciando Camilo. Entonces, bueno, nos vamos con esto. El tercer estreno de la noche de Espacio Insomne. Es más, estamos llenos de estrenos. Pero bueno, nos vamos con el tercer estreno de la noche de Espacio Insomne, Spoon y Hot Talks, y regresamos. Vamos a escuchar eso. Estamos en entrevista con Sebas Catán del grupo de teatro Deus Ex Machina. Estamos conversando sobre un poquito el teatro y vamos a también hablar sobre los talleres que va a dar en estos días en Quito. Ya, bye. Time, love, and all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, Volvemos en Despacio Insomne de lunes. Estamos escuchando ese estreno cortado de Spoon. Sí, un estreno cortado. Yo pensé que era la crítica. La crítica no te avisó que estaba cortada la canción. No, que estaba cortada la canción. Pero es un buen estreno. Cáchenlo bien. Está bueno. Cáchenlo completo, que sí, vale la pena. Y seguimos. Seguimos. Ahora sí. Ahora sí, Sebas, quiero que me cuentes un poco. ¿De qué ahora se trata? Ahora sí. Lo de antes no era tan ¿cuál es el objetivo? Antes no era tan en serio, pero ahora sí en serio. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Y cuáles son estos tres talleres también? El objetivo principal es que como cumplimos 10 años, vamos a estar todo el año haciendo... Así empezó todo esto y nunca terminé la oración. Me pasa eso, Camilo, no me digas. Eso suele pasar a mucha gente. Eso. Es como el archivo que acabamos de escuchar. Claro, está cortado. Bueno, cumplimos 10 años, así que vamos a hacer varios eventos durante el año. Ajá. Tanto acá en Ecuador como en Buenos Aires, si es que sale todo bien. Ya. Como, si es que sale todo bien significa si es que hay gente que quiera auspiciar todo el trabajo que tenemos ahí para hacer. Es así, como lastimosamente ya dependemos mucho de por la cantidad de material que es, no podemos sacarlo de una autogestión nuestra, de nuestro bolsillo, no se puede más. Uh-huh. Pero si todo sale bien, tenemos este viaje que me hice yo ahora a hacer los tres talleres. Ya. En abril volvemos con un estreno de dos monólogos que ya los estamos ensayando desde hace un tiempo en Buenos Aires. Uh-huh. En julio o agosto venimos para un reestreno del Modo de los Días. Ya. Y también para continuar con los monólogos, que son dos. Y a fin de año, en noviembre, estrenamos una obra más. Como eso es el plan para el año, acá en Ecuador. Acá en Ecuador. O sea, están trabajando full. A full. Y aparte lo mismo en Buenos Aires. Como las mismas obras se van a estrenar allá se reestrena otra obra más, que no la podemos traer acá porque ya se nos sube el presupuesto demasiado. Pero ese es el plan inicial. Estamos hablando ahora con gente de acá a ver si es que sale, ¿viste? Porque que la gente apoye teatro es tan jodido. ¿Es más fácil en Argentina conseguir auspicio y apoyo para este tipo de obras? Sabes que lo que pasa es que en Argentina hay distintas instancias. Hay como un medio que ya funciona de una manera. Así que tú necesitas un auspicio de, no sé, el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro. Uh-huh. Y eso significa llenar un formulario, y si es que lo llenas bien, lo más seguro es que terminas con auspicio. Por ahí no tan grande, por ahí no tan pequeño, pero es una cuestión de producción. Uh-huh. De saber hacerlo. Como es muy raro que si lo haces bien no te apoyen, porque hay un presupuesto bastante grande que está apoyando. Por ahí no te darán muchísima plata, pero algo te van a dar. Pero te van a dar alguna cosa, de alguna forma pueden apoyar. Que para nosotros también es nuevo porque nunca hemos tenido producción en Argentina, así que este año nos contactamos con producción, ¿viste? Es un año importante, así uh-huh. que ya tenemos gente que se está moviendo con los auspicios de allá, pero lo que sí es raro, que no creo que pase, es que consigamos un auspicio de allá que nos quiera mandar acá. Eso es más difícil. Ahí los auspicios tienen que ser locales, acá. No es que tienen que, pero... pedir que un grupo de allá venga a Ecuador para festejar esto es más lejano que pedirles una plata para una función en tal teatro en particular. Uh-huh. Igual lo vamos a intentar, ¿viste? Vamos a meter todo lo que se pueda. Y acá lo mismo, ¿viste? Vender funciones, ver quién está, ver qué festivales hay en esas épocas. Ya. Y esperamos que salga, ojalá salga todo, si no vendremos por tandas de a poco. Pero la idea es, son 10 años, loco, como 10, algo hay que hacer, ¿viste? Como cuando uno se cambia de casa, algo hay que hacer. Tienes que hacer alguna cosa, un buen huesipichayo, algo sí, así. Sí, como tenemos que hacer, que el año tiene que valer, como hacer valer. ¿Viste? Que después de 11 años ya no es tan importante. Claro. O sea, 12 10. Años no, tampoco. Tengo que esperar otros 10, por lo menos. Hasta los 15. No, 15. Los 15 vuelve a tener cierta importancia. Sí, 15 como sí. Como que de 5 en 5 es la... Acuérdate que hiciste en los 15, tus 15 años. Dele y pasó alguna cosa bien bacán. Te vestiste de rosado y hiciste una fiesta. No me acuerdo, es que hice pues los segundos 15. Claro. No, eso ya, bueno, ya los segundos 15 más bien se deprime un poco, pero no, bueno. Yo siempre de rosado los segundos. Ya que vos te deprimas, ya no es culpa mía. Más o menos, un poquito. Pero sí, como hay que aprovechar, es un lindo pretexto, aparte tenemos como mucho material listo para trabajar, los talleres, volviendo a los talleres. Eso sí, porque son... quería que me hables más, más... Perdóname, Camilo, por distraerme. Está súper bien, no, ya estoy medio así, pero está súper bien, porque un poco, es que yo estaba un poco intrigado con los talleres, porque cuando vi la información... ¿Por qué no leí bien lo que me mandaste? No, sí, leí bien y por eso me intrigó, porque... A ver, yo creo que estoy equivocado, no sé. No, dime, si estoy dime. Equivocado, me dices. Pero me parece que son como experimentos terapéuticos. ¿También? No. Estoy malo. Terapéuticos no. Nada mucho, porque al principio yo... Sí, puede ser. Digo, puedes decirlo. A ver, A ver, explíquenos. Vamos a ir por partes. Perdón. Digamos, no están planteando. ¿Cómo pensaste 10 años? 10 años atrás yo estaba súper aburrido. No, terapéuticos no son. Digo, no están planteados así. Ya. Son experimentos teatrales de alguna manera. Son talleres que vienen de búsquedas del grupo. Ya. El grupo evidentemente no se inventó nada nuevo, como tenemos mucha escuela de muchos, ¿viste? Nosotros decimos que estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿viste? Como leemos mucho, investigamos mucho de teatristas viejos, como que ya están muertos y otros no. Y aparte tenemos directores y profesores en Buenos Aires que nos han enseñado muchísimo. Pero de todo eso hemos juntado material, hemos investigado durante todo este tiempo, uh-huh. Y hemos elegido cierto tipo de temáticas que pareciesen ser muy puntuales, pero que en verdad son sumamente amplias. Por ejemplo, uno de los talleres se llama El aprendizaje del perder. Es que eso es lo que me sonó terapéutico. Es justo ese, dices vos. Pensé que ibas a llorar, así como un montón de amigos abrazados. No. Digo, espérate para el viernes de noche. Lo que no quiere decir que no vayas a llorar, pero no es terapéutico el planteamiento. Ya. Es como... Es una búsqueda teatral de un concepto concreto que es, no sé si es un concepto, pero al menos un pensamiento concreto que es, lo peor que le puede pasar al personaje es lo mejor que le puede pasar al actor. Exacto, era algo así. Entonces, ese pensamiento es una cosa que se entrena, porque uno como actor cuando está en escena se encuentra con muchísimas cosas que tienen que ver básicamente con el ego de uno. Ya. Con estar todo el tiempo mirándote de fuera, mirando cómo te ves o pensando si es que la gente entiende lo que estás queriendo, y eso la verdad no siempre tiene que ser el pensamiento del actor cuando está ensayando. Uh-huh. El actor tiene que contestar o entrenar desde el presente, digamos, y estas cosas que te sacan muchas veces tienen que ver con el perder, por ejemplo el no hacer bien algo, ¿viste? El no hacer bien el ejercicio. Entras a hacer un ejercicio de teatro y estás más pensando en hacer bien el ejercicio, como si el objetivo del ejercicio fuese que lo hagas bien. ¿Viste? Y el objetivo del ejercicio no es siempre que lo hagas bien. Yo creo que en nuestro caso nunca, ¿viste? Es justo agarramos ciertos ejercicios que no se pueden hacer bien. ¿Ya? Entonces vos como actor entras a trabajar algo en lo que te tiene que preocupar, no es del hacer bien o mal algo, sino el tránsito de lo que te propone ese ejercicio. Eso es más importante el proceso que el producto. Totalmente. Digamos. Ese pensamiento es completo en el grupo, como uh-huh. No estamos nunca buscando que el producto sea lo importante. Es una cosa medio marcada con esto de entender la excelencia, ¿no? Muchas veces no entiendes por qué tiene que ser una cuestión como de calidad, o sea, esta cuestión de entender y ir hacia la excelencia, cuando más bien el proceso es lo más rico, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por excelencia? Claro. ¿Qué se entiende por excelencia también? Como yo creo que te quita el lugar del resultado, ¿viste? Como si yo te dijese, cuando vas de viaje en auto a la playa, y te preocupas únicamente por la playa y te olvidas de ver por la ventana todo el camino, ¿viste? Uh-huh. Y el viaje a la playa también es parte del paseo. No porque no haya que llegar a la playa, porque quiere decir que no, que tarde o temprano vamos a estrenar una obra, no que no se van a estar mostrando. Pero lo importante no es la obra. El problema es que la gente a veces, y muchos actores y muchos directores, creen que lo importante únicamente es la obra. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos son más obras en menos tiempo, y de pronto tienes muchas obras hechas en 2 meses, 1 mes, 2 semanas... que son malísimas porque creen que obtuvieron un resultado, y ni el resultado es bueno y el proceso seguramente tampoco fue enriquecedor. Yeah. Así que un poco la búsqueda de esto es aceptar que el perder desde el actor y desde el personaje. Un ejemplo súper claro es Hamlet, ¿vieron? Como Hamlet, se le muere el papá, la novia se mata, él mata al padre de la novia, su mamá se mata también, el cuñado se mata, dale, como no ganó una. Y si vos vas como actor pensando que tu personaje debe ser de tal manera y se tiene que ver así, no sé qué, y niegas que está condenado a perder, te pierdes una búsqueda súper interesante. Y eso se entrena, ¿viste? Como cualquier cosa en la actuación, así como cuando uno juega fútbol tiene que entrenar cómo hacer, ¿viste? Pase borde interno, pase borde externo. Acá es igual, como... Y los actores tenemos esa tendencia que el ego nos gana y estamos pensando en el ejercicio, ¿qué va a decir el profesor? Horrendo, ¿viste? Como, o no dejar ver tus debilidades, no dejar ver tus falencias. Y además peor aún si estás en teatro y eres hombre. Creo que es peor aún. Porque se conecta esta cuestión de ser vulnerable, y si eres hombre también, es más jodido intentar entender eso, ser vulnerable y proyectar ese tipo de cosas. ¿Sabes que eso es súper, que esto que acabo de... Está aterrizando una nave espacial. Yo pensé que le estaba diciendo que a mí era algo súper importante. Se puso efecto. Mientras hablaba, loco. Estás llegando a un nivel. Loco, estoy llegando a un nivel. El mismo se produce. Christopher Nolan, pero viste con esos sonidos. Estoy produciendo todo con los sonidos. Claro, cuando quiere que le pongan más atención, se pone el efecto de sonido. Qué increíble. Pero bueno, sigamos con quitándole del suspenso también lo que dijeron. No, está bien. Digo, esto que tú dices, que yo creo que es un síntoma lo que tú estás diciendo, es un síntoma de cosas más profundas que pasan, pero que pasa es que, dependiendo igual de la sociedad, pasa mucho que alguien que se siente vulnerado en una clase, más allá de que sea hombre o mujer, evita, por ejemplo, llorar, porque está no sé quién, porque no quiere llorar frente a más gente. Ajá. Y eso es porque uno se está poniendo adelante del trabajo. Como, ¿qué va a decir el otro si es que yo como si me pongo a llorar acá? O como si, no sé, bien, como si uno, como si el que está presenciando el ejercicio fuese a acercarse a decir como, a ver, mijito, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Como no es el trabajo, porque sobre todo escénicamente, la gente llora mucho en ejercicios, es muy común, y no están llorando ni porque se murió su mamá, no, ni su papá. De catarsis. No, de catarsis un montón de veces, a veces dinámicamente el cuerpo activa lugares, viste, como... El cuerpo tiene memoria y eso no es un mito, ¿viste? Como es totalmente, hay una parte del cerebro que almacena memoria corporal. ¿Viste la razón por la que a los niños los mecen para que se calmen? Sí. Es porque cuando los meces generas una sensación física en el niño parecida a cuando está en el vientre de la mamá. Y eso los calma. O cuando están en el auto. O cuando están en el... Los huevos cuando están los otros se duermen, pero a baba tendida, loco. Pensé que acababas de dormir. No, también. No te acuerdas de cuando estaba... El útero de mi madre, así dormido. Pero... No, pero bueno, ya. Pero bueno, digo, eso que pasa, hay mucho teatro que... Visto, no es teatro psicologista el que hacemos nosotros. Entonces apelamos al cuerpo, y si el cuerpo se mueve de X o Y manera, uh-huh, y carga cosas, se abre, viste, como... Hay que dejar de pensar como... Cuando a mí me pasa mucho, como... Haces teatro y te preguntan, ¿y sabes llorar? Y es como... Y me imagino que sí, ¿viste? En verdad lo que sé hacer es construir puntos suficientes para generar un momento conmovedor. Yeah. En el cual, si es que es necesario, puedo llorar. Si es que es lo que cargué, y si no, si es que lo que tengo que hacer es contener, contendré eso. Pero no es tan plano como puedes llorar o no, ¿viste? Como alguna vez me preguntaron... No, claro. No es que más fácil un chip. No, igual hay gente que puede, ¿viste? Que se activa el llanto. O sea, sí lo hay, claro, hay gente que pero, lo activa y ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que es una que puedo... Llorar no es una acción a menos de que la hagas una acción. Eso es terminología casi teatral, lo que digo. No, totalmente teatral, ¿viste? Como una acción es algo que te transforma. La acción por necesidad, por requisito, es necesaria y transformadora. Entonces, si tú lloras, pero después de ese llanto... no te transformaste o transformaste algo, entonces no es una acción. Entonces, si tú puedes llorar, a mí no me importa que puedas llorar. Claro. Lo que me importa es que con eso que estás haciendo puedas ejecutar una acción y que no sea solo la figura del llanto. No seas tan cruel. No me importa que voy a llorar. Estás regañando. Entonces, no, a mí no me importa. No, pero lo digo como que esto que... como porque el rato que piensas así te das cuenta que el actor que está entrenando y juzga su llanto... En verdad se está juzgando socialmente algo, claro, que ya dentro del trabajo lo que hay que entrenar es a no juzgar eso. Oye, ¿cómo? Entonces, volviendo a lo de los talleres, entonces son talleres dirigidos a gente que ya tiene cierto nivel de experiencia. No, para nada. Por filosofía del grupo, no. Como, y por el ego del actor también. Es súper lindo tener grupos de gente, con gente que está empezando y con gente que tiene ya experiencia. Porque es una cuestión de curiosidad súper chévere también ahí, ¿no? Es enriquecedor, ¿viste? El actor que tiene... 20 años de hacer teatro, 10 años de hacer teatro, y se para en escena con un chico que tiene 2 meses y se da cuenta que el chico que tiene 2 meses está abriendo cosas que él no puede, es solo te enseña que el teatro no es plano, uh-huh, y de que puedes seguir aprendiendo de alguien que tiene la inocencia que vos ya no tienes por haber estado ya 20 años de ahí. Sí. Y también al revés, viste, para el chico que está 2 meses, sí, tener la suerte de trabajar con alguien que va 10 años también lo hace enriquecer más su trabajo. Uh-huh. Y eso va desde, si es que nunca hicieron teatro y quieren venir a hacer, como pueden, es el lugar para. Nos van a enseñar a todos, bien, a los que damos el taller y a los actores, si es que van actores. Ajá. La verdad, en Quito pasa mucho que no van muchos actores, es una pena. Casi siempre va gente que está empezando. Ojalá fueran más actores porque nos enriquecerían más también. Ajá. Y ellos aprenderían más también. Una bestia. Una bestia, cero. Vámonos con una cancioncilla. Vamos con algo de música. Te toca a ti. Me toca a mí. Polvo. Vamos con... toca a ti, es polvo, loco. Así vamos 1-1. Sí, vamos 1-1. Gracias, Camilo. Vamos con esto. Es una banda ecuatoriana, quiteña, relativamente nueva. Es nueva. Total. Bastante nueva. Sí, bastante nueva. Se llama Polvo y está compuesta por integrantes de distintas, de otras agrupaciones. De Bjornborg. Está... a ver, está... Persona. ¿Está Persona? Está Persona. Persona, un saludo a Persona. Está Bjornborg, está... está Guerrilla Clica. Está la Guerrilla Clica, bueno, lo que era también... Bueno, más claro, está el Jason, está el Miguel Ángel, está el Pablo. Sí, está... Y está el Bastián. Y está el Bastián, exactamente. No, es que están los dos. Bueno, ya, pero sí es un grupo de diferentes grupos. Y está bueno, está sonando bien. Está bueno, escúchenlo. Creo que la próxima semana van a tener un concierto. Ya les vamos a dar los datos. Sí. Y escuchemos este tema, que es el primer tema del disco que están por lanzar. Ya, vámonos con eso. Vamos con esto y después cerramos con la última canción. Lado Oscuro. Lado Oscuro, nos vamos con Lado Oscuro y regresamos en Desfase Insomnio. I'm lejos. Regresamos aquí en Estás Insomne. Lo que estábamos escuchando de esta blanda banda que está blanda. Esta blanda quiteña. Blanda quiteña. Esta banda quiteña de los polvos. Bueno, ya dijimos de dónde más o menos eran integrantes de diferentes bandas que se reunieran y sacaron diferentes blandas que se reunieron y sacaron ¿cómo se dice a los grupos que vienen de diferentes bandas así como conocidas? Super bandas. Es una super banda, exactamente. Entonces, esta super banda que se llama Polvo. Escucharán porque tiene cosas super chéveres. Y si quieren verles en vivo, se van a presentar junto a Toño Cepeda y Hombre Pez, además de estar DJ Kimbolito y DJ Patán. DJ Kimbolito. Bien loco. Lo cierto, se llama ¿Quieres probar mi poder? Volumen 1. Increíble. Y va a ser el sábado a las 7 de la noche en el Wonder Bar 1933, que queda en El Espejo, OE243 y Guayaquil, en el centro de Quito. ¿Ya? ¿Ese sitio es nuevo? ¿Ya? Ese sitio es nuevo, Wonder Bar. ¿Qué quieres que te diga? Sí, por favor. Ah, no, ¿qué quieres que me diga? Ah, yo pensé que ibas a decir algo. No. Es un decir. Perdón, discúlpame. Pero todos sigamos con la triste. Cuéntanos más de los talleres que nos somos terribles, no terminamos ninguna frase, ¿no? Es tremendo. Bien, tres talleres, vamos a reducirlo así. Son tres talleres que están en tres lugares distintos. Ya. El uno es un taller de improvisación y búsqueda del presente que se da en el INCINE. Ya. Que empieza el miércoles y es de 4:30 a 7. Invitados todos y todas. Todos y todas, evidentemente. Son 7 días en total. Uh-huh. Miércoles, jueves, viernes y después lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Los impartes tú? Los imparto yo. Tú impartes. Yo imparto los talleres. Después, el miércoles también, de 7:30 a 10:00 p.m. El siguiente miércoles. El mismo. Todo esto empieza ya este miércoles. Ah, ya. Al de las 4:30 es el del INCINE. Ya. A las 7:30 empieza uno acá en la Casa de la Cultura, en la casona de la Casa de la Cultura, un taller que se llama... ¿Cuál es la casona de la Casa de la Cultura? Es la casa que está aquí al ladito. La casa que está, digamos, al lado de la No el edificio de espejos, sino la casa. Está entre Prometeo y esta otra casa. El que se entra por la 6 de diciembre. Ya. Yeah. Es el del aprendizaje del perder, que son 6 días. Y se empieza el miércoles, y es lunes, miércoles, jueves, viernes, y después martes, miércoles y jueves. ¿Ya? Sí. Y ahí es de 7:30 a 10:00 p.m. Ya. Y después del 6, 7 y 8 de la siguiente semana sería. Sí. Hay un taller gratuito. Los otros dos cuestan, pero son relativamente baratos. El uno cuesta $50 y el otro cuesta $35. Ya. Pero el 6, 7 y 8 hay un taller en la Benjamín Carrión, que es de esta gente que me trajo, así que muchas gracias. En el Centro Cultural. Centro Cultural Benjamín Carrión, que es gratuito, está de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Uh-huh. Y es un taller totalmente nuevo, como lo armamos hace nada, con, digamos, a finales del anterior año. Y que está súper interesante. Es un taller que es para gente que está interesada en escribir teatro, pero no desde la idea de qué es lo que quiere escribir, sino desde trabajar con actores y descubrir la dramaturgia en el cuerpo de los actores. Mira tú. Nada que ver con la terapia. No. Nada. Pero yo pienso que sí es terapéutico al final. Pero yo creo que eso es porque cualquier cosa en la que uno se involucra después pasa a la vida. Claro. Hoy lo hablaba justo en otra entrevista que tuve. En otro espacio. Gira de medios. Sí. Entonces, gira de medios que tuve hoy día de tarde. No, en otra, pero es verdad, tuve otra entrevista. Créanme. No, hablábamos de que... Por ejemplo, yo digo, nosotros hacemos teatro, ¿viste? No enseñamos nada que tenga que ver como con tu vida. Uh-huh. Pero eso tiene cierto lugar de mentira porque nosotros estamos tan metidos en el teatro todo el tiempo de nuestra vida que evidentemente cosas que ponemos en práctica en el teatro nos damos cuenta que se reflejan también en cómo uno se comporta. Pero sería muy raro nosotros impartir algo de esto y querer direccionarlo hacia la vida. Es preferible que tú, que vienes al taller, aprendas de esto de teatro y si es que en algún lugar tuyo te resuena... extrapoles de ese concepto a tu vida, cotidiano. Claro, a tu cotidiano. Nosotros, por ejemplo, una de las últimas cosas que tenemos como frases importantes del grupo es una que es lo único que está prohibido es la ausencia, que es un pensamiento teatral de buscar estar ahí, viste, como no aceptar este lugar en el que uno de pronto se va y deja de estar en la búsqueda constante de encontrar algo. Puedes fallar en esa búsqueda. Puedes pasarte un ensayo fallando entero o 10 ensayos. Pero no es que no estuviste ahí, estuviste ahí fallando. Uh-huh. Y es un concepto súper lindo de trabajo, que si después te lo llevas a la vida es cosa tuya, y si lo puedes aplicar, buenísimo, pero es mentira que nosotros te lo enseñamos para la vida, ¿viste? Como... El teatro tiene esta cosa linda que es, que no te dice cómo hay que vivir, te dice cómo estamos viviendo. Uh-huh. De ahí vos en relación a eso lo piensas y ves cómo... ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer o qué no? Si quieres. Bacán, una vez te cebas. Eso, gracias. Igual dime qué la información. Me pueden escribir si quieren a mi mail y así les informo bien, ya que nos dimos tantas vueltas hoy. Hay un evento de Facebook. Hay un evento de Facebook que se llama Tres Talleres con Deus Ex Machina. Y ese evento lo vamos a postear en la página de Facebook. Gracias. Estamos en eso. Sí. Ana está trabajando en eso. Entonces, bueno. ¿Y redes? Sí, bueno, a mi, sí, en mi Facebook, Sebastián Catán. Ya. Catán con CWT. Ya. Hay una página de Me Gusta el Grupo, Deus Ex Machina. Ah, pensé que iba a decir una página que me gusta. Hay una página que me gusta. Y les voy a cualquiera. Y ahí también, bueno, me pueden escribir al mail que es sebastiancatán@gmail.com. Y ahí les pasamos toda la información que necesitan. De una, sí, ¿no? Sí, sí. De una, igual estén pendientes del Facebook de Despacio Insomne. Vamos a estar posteando información y más contactos y todo lo que quieran sobre estos talleres. Y pilas ahí. Los gracias, días. Vean. Son más, me encanta días, venir. Repite los días, por favor, Sebastián. A ver, empieza este miércoles. A las 4:30 de la tarde, en el Incine. Después a las 7:30 de la noche en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Empieza ahí y duran hasta la siguiente semana, el 1 7 días, el otro 6 días. Y el 6, 7 y 8 en la Benjamín Carrión, ese es totalmente gratuito, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Chévere. Vayan, que parece que van a estar buenos, después no se estén quejando de que no hay nada que hacer en Quito. Exactamente. Hay un montón de cosas. Incine, la Casa de la Cultura y el Centro Cultural Benjamín Carrión. Benjamín Carrión. ¿Ya? Una bestia. Gracias. Sebas. Son lo más, me encanta. Qué bacán. No, que no pasen 5 años, ven, otra vez. No, para nada. Pero... Es que vos vienes de forma muy intermitente, loco. 5 años, pues. Claro, vienes de 5, 3 años, loco. Ahí te podemos entrevistar. Bueno, yo les dije que vuelven en abril para... Entonces, en abril está por aquí. Bien. Siguiente entrevista en abril. De una, por aquí estaremos. Sebas, muchísimas gracias, loco. Gracias, amigo. Gracias, Sebas. Camilo, como siempre, un gusto compartir micrófono. Ana, muchísimas gracias. Un gusto también para mí compartir micrófono contigo, Juan. Y Adrián, del otro lado. Contigo, Ana. Gracias. Y nada, pues nos despedimos por este lunes. Pongamos música, déjanos con música también. ¿Les dejo con música? Déjanos. Nos vamos con la Carolis, también lo nuevo de ella, ¿les parece? De una, sí, lanzó la anterior semana este disco de Fernanda Carolis, ex vocalista de Pulpo 3. De mítico Pulpo 3. Este disco sí está sonando bacanzas. Sí, es una maravilla, yo sí escuché. ¿Este? Acabas de decir este. Como todos los que hemos escuchado esta noche. Como todos los que hemos escuchado, este sí. Porque a mí no me gustó tanto este de Spoon, estaba feo. Sí, por eso le cortamos de la mitad. Exacto, por eso le cortamos de la mitad. Pero este sí está chévere. Sí, este está chévere. Está chéverísimo. Y como todo lo que ponemos en el Fancy Sound. Todo, totalmente. Entonces... Vamos, esto se llama Vago Desiertos, que es el primer sencillo del disco de Fernanda Carolis. Listo, nos vemos el próximo lunes. Chao, muchachada. Chao. Para caer en la orilla de tu querer, más vale equivocarse que nunca haber vivido. Más vale equivocarse que nunca haber vivido.